Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 9 de la tercera temporada de Un Podcast Más. Como cada semana me encuentro aquí con mi amigo a la derecha, el bueno de él, el muy caballeroso, el bueno Balmosh, Mora. Hola, hola. Ahí está, bueno. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Oiga, que estoy aplaudido hoy día. Qué famoso. Sí, bueno. Ya me atacó. Ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y yo me encuentro como cada semana aquí en Blackberry Studios con mi queridizo. El queridizo. Me encuentro con mi queridizo. Ándate a la concha, queridizo, ya. Hoy soy. Este weón de mierda. Hoy soy el queridizo. El bueno de él. El hombre podcast. El señor Don Nico West. Un aplauso para él. Muchas gracias, amigo. Y bueno, estos sonidos no pueden ser posibles. ¿O? Sí, no serían posibles. Ahí está. Oye, tengo una reacción palpico hoy día, weón. Mira el redoble. Ya, mira el redoble ahí, se nos viene el bueno de él. La cabeza de este programa. El cabeza de melón. El señor Don DJ Don Cabezox. Y le dije Don. Oiga, y hoy día tenemos público. Sí, tenemos público. El señor Largo. Ahí lo vamos a circular. Ahí está. Mire cómo la ataca. Saluda a los amigos de que están en Periscope en vivo. En periscope.tv/un-podcast-más. Ahí estamos saliendo en vivo como cada semana. Bueno, y Le doy al micrófono. Vamos a hablar de algo bastante simpaticón, bastante agresivo en realidad. Sí, pues que tenemos que agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando los últimos dos capítulos que estuvieron bastante buenos. Muchas gracias, fue un boom que se nos hizo así bastante bueno. Y queremos agradecer también la participación de nuestro capítulo pasado, que fue que tuvimos la participación de Don Francisco Cruzat, vocalista de Audio Psicótica. Por si lo quiere escuchar, ahí está dentro de nuestro canal de Mixcloud. Así es, pues, amigo. Y entonces hoy día ya vamos partiendo al tiro con... Con Chetumadre. Con Chetumadre. No, te lo dije, con Chetumadre, Ya, vamos a partir con un capítulo de Moch. Mira qué bueno. Temas para Moch. ¿A usted le gusta harto el Moch? A mí me gusta bastante el Moch. Es una forma en la cual, puta, buen trae a un lugar donde todos los culiados se están pegando y buen trae a pegar, pues, weón. ¿Alguna y a todos los culiados sana? Les da lo mismo si vos le pegas. Es una actividad muy sana, weón. Es tan sano como salir a trotar, weón, por las mañanas. Claro. O sea, igual. O sea, igual como un ejercicio, porque yo creo que después del Moch salí más sudado que la mierda. Sí, yo puedo reconocer de que, puta, me he sacado poleras en las cuales le he tenido que... ¡Ay, oh, gracias! Se ha sacado la polera. Las cuales la estrujo, weón, y sale así... ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué le sale de la polera? Sudor. Ah. Calor. Sudor, sangre y lágrimas. Sudor, sangre y lágrimas. Y bueno, por lo que yo tenía entendido, una de las primeras veces que se creó el Mosh Pit fue gracias a Sid Vicious de los Sex Pistols. Antes de entrar a los Sex Pistols, el chiquillo este quería ver a la banda, pero no podía porque el bueno igual es medio enano. Como nuestro querido DJ. Así que el weón empezaba a saltar, empezaba a empujar a los otros weones. Y de ahí por lo menos empezó a nacer lo que fue el Mosh Pit. Mire qué bonito. Porque los otros weones le empezaron a seguir la volada pensando de que el weón estaba vacilando la música. Pero en realidad el weón, como era tan chico, quería ver a la banda. Mira, el gatito que se mandó. El gatito rosa. Sí. Del profesor Roja. Lo vi por ahí, en internet. Tenemos una novedad del gato Don aquí en el módulo 15. Puta, tomamos los dos a la vez, weón. No estábamos coordinados en este momento. Sí, bueno. Ahí sé. Y bueno, últimamente han salido diferentes. Como partió la weá en el punk, después se empezó a tomar como en diferentes estilos musicales. Como, no, en ella no. En lo que puede ser como el metal también. Puta, en el. Y en el punk y en el ska. En el agro metal también. Y básicamente como en todas las variantes del metal, que sí, es como la música más... En las variantes del rock, yo diría. Sí, sí. Porque, bueno, podríamos decir que hasta los Red Hot Chili Peppers tienen un tema en el cual al final le tiran como su momento de moche. ¿Cuál tema sería? Higher Ground. Ah, sí. Que al final del tema igual tiene su sonido medio demoledor. Es que el moch al final se ha transformado como en el baile de la gente del rock. La forma sí. De expresión máxima para todo el oyente. ¿Ve? Ahí estamos concierto. Escuchando el tema Higher Ground. Ah, que al final se pone más rápido sí. Que la mierda. Al final se pone bélico. Sí. Es que esa es la idea, yo creo, del moch. Es ponerse como un poco bélico, soltar tensión y aparte estar como en la buena onda de que estáis vacilando. Ese, sí. Así va a haber el picado culiado que se te va a tirar a choro así, o te va a intentar pegar, y no, bueno, esa no es la bola, yo encuentro. Igual, dependiendo del tipo de música, es como el tipo de moch que te encontráis en los conciertos. Por ejemplo, yo me acuerdo de las tocadas antes que iba como de grunge, la weá es como más volar, así, como empujarse, si alguien se cae lo levantáis, y es pero como es más que piola. Eso por lo menos yo creo que es sentido común, de que si alguien se cae tenéis que levantarlo, si no el culeo se va a morir, porque van a pasar un montón de animales culeados encima de uno, po, porque en el momento en que uno entra el moch, es un animal, pues, weón. Y ha pasado, le pasó, de hecho le pasó a Limp Bizkit en el... No sé si fue en el Family Values del 98 o en el Woodstock del 99, que una niña como era australiana, debe haber tenido como 18 o 20 años por ahí, murió en Break Stuff, aplastada por el moch. Oiga, mire, justo el tema que yo les traigo. ¿Qué le trae? ¿Qué me trae? Break Stuff. ¿En serio? Sí. Ya, pues entonces... Que en realidad es como la representación de toda la weá que uno odia, así es como... Puta, el weón de verdad necesita desahogarse. Yo claro, creo que un que... moche es un buen lugar para desahogarse, porque el weón que entra, eso. Eso se trata, romperle la cara al weón que salga. Porque, mal que weón, tú entras al moche y está la regla, weón. No importa quién seas, tú solamente entras y recibes golpes a la misma vez. Das y recibes. Mientras tú estás dando. Claro. No, eso no, pues. Hay que dar hasta que duela. Sí. Y entonces yo creo que di mucho hasta que me dolió la mano. Claro. En el buen sentido golpeable la palabra. Oye, volviendo un poco a lo que el tema a Limp Bizkit, como que le afectó bastante este tema, porque incluso lo representaron en sus videos de... No sé si te acordáis de la época Significant Other, cuando hacen... El video Rearrange, donde sí, los diarios se ve como que... Se van Bizkit, a la cárcel y la wea. Claro, como que Limp Bizkit incita al odio y toda la wea, y se van a la cárcel y son procesados y finalmente son ejecutados por esto. Y de hecho, simbólicamente son ahogados en leche, porque la joven que murió fue como bastante joven. Entonces, de ahí va el tema del mocho, pues, amigo. Buen gatito rosa se nos ha mandado de Pindorita. Sí, pues. Ya pues. Entonces, pero antes de irnos, yo creo que muchas bandas siempre, antes de ensayar un buen tema moch, tiene que ensayarlo, tiene que decir, oiga, ¿cómo vamos a crear un tema moch? Y para eso se necesita estar en una sala de ensayo. Por supuesto. Y vaya. Ahora, yo creo que hay una aplicación en la cual facilita el encontrar salas de ensayo, o también facilita, si un músico le falta su instrumento, encontrarlo. ¿Le digo cómo se llama esta aplicación? Por favor. Es Band-Aid y está disponible para todos los usuarios que quieran descargarla ahí en la Google Play Store. Tú buscas directamente la barrita de búsqueda, obvio, Band-Aid. La del logo naranjo, ahí tienes todas las salas de ensayo y tiendas de instrumentos musicales disponibles. Y para hacer estos temas tan potentes que quieres causar el mosh más grande del mundo, por ejemplo, lo buscas todo directamente en Band-Aid. Así que ya lo sabes, en tu smartphone, para Android, directamente en la Google Play Store, Band-Aid, todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano. Maravilloso. Y ya que presentamos nuestro auspiciador, vámonos con este temazo. Vámonos con este tema. ¿Cuál es? Limp Bizkit, Brain Stuff. Aquí. En un podcast más. ¡Uah! Te lo dije, concha tu madre, ¿ah? It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. No human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet. Motherfucker, it's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain. Damn right, I'm a maniac, you better watch your back, cause I'm fucking up your program. Just locked up, next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, or she'll come and get it. I feel like shit. My suggestion your distance, cause right now I'm dangerous. But we've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers, they wanna step up. I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. Volvemos después de este temazo de Limp Bizkit, Break Stuff. Es que este es el caballito de batalla de esta banda, bro. Yo creo. Sin Break Stuff, yo creo que no hay Limp Bizkit, así. No, y aparte, puta, el principio es bastante simple. Sí, de hecho, otro gatito rosa, ya que me sé tantos gatitos de esta banda. Ya. Cuando Wes Borland compuso los riffs de este tema, dijo: quiero que este tema sea tan simple que cualquier joven que quiera. El weón anda ahí weyendo. Claro, nuestro director ejecutivo dijo: quiero que cualquier joven que quiera agarrar una guitarra sea capaz de tocar este tema. Entonces esta canción tiene solamente dos acordes. Muy bien. Se compone de dos acordes. Buen concepto. Buen concepto. Y ahora partimos al tiro con su bloque, pues. Mi bloque. El bloque Wes. Bloque huevito. Sí. Y ya que pasamos como un poco del agro, también quiero irme un poco a los 90. mi hermana ha sido muy agro en realidad este último. No voy a dar más detalles, pero quiero irme a algo un poco distinto, porque no solo de agro se vivía en la generación X. También, eso sí. También existía el punk rock. Y como usted me decía, el punk inició el tema del mosh con el señor Sid Vicious. Yeah. Y bueno, del punk salieron varias variantes. Y dentro del punk rock hay una banda muy emblemática que se nos presentó hace poco en el Rockout, que estoy hablando de Offspring. Buena banda, Offspring. Excelente banda. De hecho, tuvo una excelente presentación en ese Rockout. Sonaron increíble. Pero insisto, yo me quedo con la primera vez que... la segunda vez que vinieron, perdón. La segunda vez, cuando tocaron en el Caupolicán. En Caupoliperro. En el Caupoliperro, me gustó bastante la presentación. No lo vi, así que no puedo. No fui. No sé por qué no fui, no estaba, no. Algo de pasar. Weas que pasan. Uno no puede ir a todos los conciertos de la vida tampoco. No, pues porque son muy caros aquí. A menos que fuera un Rinaldo. Sí. Ese joven sí va a ver. Pero aquí somos pobres. Sí. Hay que juntar los pesitos para poder ir a un concierto y eso cuesta. Horas de trabajo. Estoy estresado, puta, me acordé. Sí, ya. Pues uno se estresa tanto que al final lo termina dando todo en el moche. Te lo dije con sí, tu madre, y ahí como que te liberáis, pues. Sí, pues. Y sabes que The Offspring, mira, saludos desde Uruguay, nos manda aquí en Periscope. Saludos, mi buen amigo uruguayo. Uruguay, así que lo que le estaba diciendo, pues, Offspring, banda punk, pasando del agro al punk en esta época. Band y tienen un tema que está dentro de la banda sonora del Crazy Taxi, que en el fondo la mayoría de los temas icónicos del mosh como que son como rápido, o como que sí, son un ritmo constante. Como que este, decís, por ejemplo, ¡bah!, que siempre veía al vocalista al principio haciendo así. Haciendo el circulito. El circle pit, que es una de las variantes del mosh. Sí. Porque en realidad tenéis cuatro variantes del mosh. ¿En serio? Sí. Que es el crowd surfing, que es como surfear sobre la gente, básicamente. Como con la tablita, que se vio harto en Woodstock, de hecho. Yeah. El círculo de la muerte, que es el más conocido. Que se armó un círculo de gente. De hecho, bueno. Bueno, más adelante vamos a hablar de... Ese es mi regalón. El círculo, ¿le gusta el círculo de la muerte? Sí. El otro es el stage diving, que te subí al escenario y te tiráis al público. No, como un piquérico. No, yo soy muy piquérico. Guatón para hacer eso. Y el otro que se ve más como en la... En las variantes como del death metal o del metal ya más truly maluli. El hardcore metal yo he encontrado. También. Ocurre que mucho, yo creo que el Wall of Death. Sí, el muro de la muerte. Ocurre mucho en bandas hardcore metal como Job of a Cowboy, The Black Dahlia Murder también ocurre. Y también en otro tipo de bandas metal como Lamb of God, con el tema Black Path. Claro. Entonces como que se asimila. Job for a Cowboy, ahí tenemos un... Este temazo también es de Wall of Death. Me recuerda en como Entúbamelo Machín. Me recuerda como el Batman Metal. No sé si viste ese video. Sí. Como oy, este así que bueno, eso más que nada. Pues. Después hablaremos. Vamos con el tema. Sí. Pero antes hay que presentar nuestro queridísimo y grande auspiciador. ¿En serio? ¿Tenemos un auspiciador? Sí, pues el que nos provee de estos bonitos micrófonos y atriles. ¿Y de quién estoy hablando? De Band Aid, pues claro, así, justo en el tiempo. Disponible en la Google Play Store para todos los músicos que necesiten buscar su sala de ensayo o tienda de instrumentos más cercana a través del sistema GPS. Tú abres la aplicación, puedes buscar por comuna, por ejemplo, si estás de viaje, gira, te vas a Concepción a tocar, que es una de las grandes ciudades del rock, y no sabes dónde ensayar para tu presentación de ese momento, te vas a Band Aid, buscas la sala de ensayo más cercana, la llamas directamente, y ahí, estás listo para ensayar. O bien... También puedes encontrar instrumentos musicales por si te hacen falta. Un par de cuerdas, unas uñetas, unas baquetas, unos platos, qué sé yo, weón. Porque si quieres sonar bien en esa presentación tan importante que tienes en vivo, te vas directo a la aplicación, compras tus cuerdas ahí, cambias todo y... Directo todo eso en Band-Aid, ahí, disponible en la Google Play Store. El aplauso. Maravilloso. Vámonos con este maravilloso tema, hecho para un mod. Sí. Un buen mod. Esto es como para un Circle Pit. Sí, este es como para el mod buena onda. Sí. Y esto es The Offspring, All I Want, aquí. En un podcast más. Después de este medio tema. Oiga, mire, con este tema yo creo que mochaba mi abuelita. Yo creo. Se me cae el bello bocha ahí con todos los abuelitos. El baile tipo Charleston, no sé, el foxtrot ahí. ¿Cómo habrán mochado los abuelitos en esa época? Ahí, así. Oye, yo creo que de ahí nació también el moch. Que movían mucho los puños así. Ya, que preguntarle a la nani a ver si es que mocheaba y... Sí. No, ahora está haciendo tutito con el con el gatito. Mañana le pregunta. Mañana le pregunto. Ya, a ver cómo eran los moches en esa época. Bueno, pero yo creo que para que hubiera música de esta forma se debió haber ensayado mucho. ¿En serio? ¿Usted cree? Sí, pues. Pero en ese tiempo no había la tecnología que tenemos ahora, weón. No, pues ahora hay demasiada tecnología, weón. Ahora es mucho más fácil. ¿Cómo habrá hecho Glenn Miller para encontrar una sala de ensayo, yo creo? Yo creo que antes tenía que llamar a con un teléfono así como... si es que existían los teléfonos también. Pero ahora existen los smartphones, pues. Y con el smartphone tú te vas a la Google Play Store, descargas Band-Aid... Y tienes ahí todas las salas de ensayo directo en tu teléfono ahí. Así de fácil. Salas de ensayo y tiendas de música. Y tiendas de música, así que si de repente te querías upgradear la guitarra, tu guitarra era una Squier de tortita y querías cambiarla por una Gibson, te vas ahí a Band-Aid y buscas tu tienda más cercana y ahí vas a poder cambiar tus instrumentos, comprar cuerdas, repuestos, buscar salas de ensayo, llamarlas directamente y coordinar tu hora de ensayo que tienes con tu banda, que todo es tan importante. Al sistema GPS. Por supuesto. Así que ahí ya saben, Band-Aid disponible en la Google Play Store para todos los usuarios de Android. Band-Aid, el aplauso. Pues. El aplauso para Band-Aid. Así de simple, de ensayar ahora. Oye, este es el medio tema, weón. Bueno, este yo creo que representa lo que puede ser un moch latino. Mucho latino. Sí, pues ahí con sable así, ay, tomando ron así, ay, ¿qué pasa? Explotó nuestro invitado con su mucho latino. Sí, con su mucho latino, pues, hermano. Esto es Non-Point Rabia. Pero ¿cómo mucho latino? Es como que de repente estáis feliz tomándote un ron así, de repente te dio la rabia y bueno, sí, weón, es así, porque... Me siento raro, weón. Nos siguen mandando besos, weón. Oye, qué extraño. Le están mandando besuqueados. Y nos pregunta H. Carvajal desde Colombia si transmitimos desde Spreaker. No tengo idea qué es eso. No, por favor, no que comente. No saben. Nos siguen. No sé. Pero bueno, la gente está interactuando a través de Periscope, sí, en vivo. Eso así. Es extraño. Mire, nos mandan más besos. ¿Qué onda? Mire, qué bonito. No sé, para mí que es spam. Me encuentro raro que nos manden tantos besos. Es extraño, sí. Es extraño. Pero bueno. Continuando, un mochi latino. Puta, es que... Yo creo que el más sincero es ser Kuma, pues, weón. El Kuma style. Que llegáis todo curado ahí a mochear así. En bola de tolueno. En bola de tolueno, de toda la weá, weón. Llegáis a pegar. Que yo, por lo menos, la experiencia que tuve cuando... Yo, por lo menos, cuando fui a las Europas, puta, los culiados eran más fomes que la chucha. ¿En serio? Yo quería puro pegarle a los weones y los weones solo te empujó. Y están pasados a sobaco los culiados. Ah, sí, pues eso es lo que contáis, que los alemanes como que... Sí, los europeos en sí, en realidad, porque puta, también habían francés y habían, no sé, weón. Eso parece que son bien cuáticos, como que no. Sí, sí. Bueno, no me gustaría estar en un concierto francés, a pesar de que igual vacilaría, pero puta, los culiados hediondo, hermano. Ahí entraría a pegarle a los weones por hediondo. ¿Qué banda francesa y buena vamos a echar? Rise of the North Star. Ya. Que esos weones son bastante Kuma y son bastante buenos. Ya, los voy a buscar para después agregarlo ahí, para pegarle una escucha. Buena idea. Uy, estamos en el tercer bloque ya. Sí, pues. Ya estamos en el tercer bloque y debería venirnos por ahí en cualquier momento. Parece que no viene. La sección más esperada de todos. Por los papis, mamis y niños. Cortito. A cargo de nuestro querido DJ Cabezos. ¿Y qué nos trae para los cortitos, nuestro querido? Ah, este fue una banda que fue a vacilar ayer. De Black Dahlia Murder. Con el tema Vulgar Picture. Que este tema es bastante bueno para el mocheo. Oiga, pero ¿qué le pasó? No le gustó la entrada. Una entrada doble, weón. Momento especial, yo creo, porque tenemos un invitado. Saludos aquí, nuestro querido. Saludos a nuestro querido invitado. Vamos a enfocar ahí para que salude a la gente de Periscope. Ya, volviendo. The Black Dahlia Murder, una banda de hardcore metal de Estados Unidos, weón. Bastante grande. Y es bastante interesante porque le pusieron el nombre así. Porque fue por un crimen cometido hacia una mujer que se llamaba que le decían la Black Dahlia. Que deformaron su cara de puros golpes y cortaron su cuerpo y los repartieron durante toda la cuadra. Y nadie supo quién fue el asesino. Mire, y hablando justo que está tan en boga el tema de del femicidio y de y de la violencia en realidad de género. Mira, por lo menos yo encuentro que es un crimen bastante interesante, porque para que el weón hubiera hecho esa weá, weón, es como... tiene que haber estado bastante piteado. Sí. Así, la mente así de los asesinos son bastante interesantes, para porque en realidad querés saber cuál es su fin, cuál es el fin lógico de matar a una persona. Yo creo que no hay lógica detrás de eso. Debe hay haber solo... una lógica para ellos. O sea, para ellos sí, pero de trasfondo no creo que haya una lógica muy... Hay algo ahí que hay algo un cortocircuito ahí. Medio... Pero por eso debe ser interesante. Bueno, y continuando con el tema de los moch, este tema es bastante bueno para mochar. Es un tema destructivo. ¿Lo tocaron? No, faltó este tema. Chucha, la mala cueva. Yo encuentro que. Puta, este tema faltó. Pero el concierto de ayer, weón, destructivo total, de Black Dahlia Murder, en vivo, en La Blondie, ayer. ¿Cuánto salió la entrada de 20 esta? Luquitas, 20 piticlines. ¿Valía la pena las 20 luquitas? Sí, valía totalmente. La pena, sí. Ya. Vámonos con el siguiente. Vámonos. Ah, este lo trajo el D-Gay. Last Breath de Hatebreed. Este es un buen tema también para hacerse concha, weón. Se imagina que es como con Wall of Death. Escucháis el puro weón al tiro entráis, ni siquiera Wall of Death nada, weón. Le entráis levantando el brazo al tiro y le pegáis un combo buleado al primer weón que pillí, weón. Una patada, weón. La primera weá que pillí nomás, weón. Ya. Yeah. Te Kuma, weón, entráis, le pegáis, weón. Weón, ¿sabes qué? Esta weá de Periscope se transformó en spam, porque ya hay muchas cuentas que están mandando besos y corazones y esta weá ya son... ¡Qué mal, weón! ¡Qué mal! No me gustó esto ya. Ya, pero en realidad eso es spam, no están viendo. Hola, Don Spam. Don Spam. ¿Sabéis por qué se me imaginaba un Wall of Death? Porque como que empieza... tan de golpe que se imagina que antes de empezar el tema el buen como que va a separar al público y dice sí. Ya bueno, ahora vamos a tocar esta wea, sí. Así que siempre está el típico culiao como que te agarra y te tira para atrás así como oh claro, y el vocalista ahí y como te diciendo a tocar las tetas. Elige un lugar, vos para allá y Wall of Death, sí. A lo más Señor de los Anillos. Vámonos con el siguiente. Ah, este lo trajo usted. Sí, pues que mira cómo parte, es como que ahí estáis calentando motores. Porque cuando empieza ahora, mira. Ahí estáis corriendo. Ahí pa. Combo para allá, combo para acá. Al principio de esta jugada siempre empezáis a correr. En círculo. Y cuando empieza la parte buena, sí. Pa, todos los curiados se sacan cierra, los puños, weón. Todos los curiados, puños ahí, pa, y empiezan a pegarle al weón que tiene adelante normalmente. Y siempre está el ahueonado, gracias yo. Que le gusta irse en el sentido contrario al moch. Siempre remando contra la corriente. Sí, me gusta esa weá de que siempre me voy contra la corriente y botar a todos los culiados que vienen así como todo emocionado. Y esa weá descoloca a la gente. No soy como un salmón, así como subiendo por. Claro. Subiendo. Claro, por la corriente va real. Es que yo soy porfiado, weón. Porfiado. Soy porfiado, weón. Pero este es como más así, ya ahí se pone buena onda. Claro, aquí es como medio ahí te apobáis el cañito y después volví. Volví a los combos. El descanso para pa seguir pegando. El cañito para los combos. Oh, aparte que System of a Down suena bastante potente en vivo. Sí, es una máquina, es una buena máquina. Son unos maquinolas. Vámonos con la siguiente. Un buen sistema ahí para pegar. Claro. Otro, estos sí también son maquinolas. Este fue destructivo, bro. Este fue destructivo cuando vinieron a Chile, espérate, en el, pal maquinaria. La primera vez, pal maquinaria fue? Un maquinaria sí, fue. Sí, cuando tocó Manson y tocó Stone Sour, tocaron este tema, oh, weón, fue un buen moch, y aparte de que, puta, había cualquier tierra en esa weá, weón, también, weón, saltó todo, weón. Yo me perdí ese maquinaria. Puta, pero los vi en la cúpula. Sí, y a pesar de ser chico ese lugar, igual se armó buen moch. O sea, se notaba ahí. Es que Mastodon es para ser un buen moch. Aparte que siento que Mastodon, después del maquinaria, como que agarró harto vuelo acá en Chile. Como sí. Que de repente levantó, sí. Así como que todos escuchaban Mastodon. En ese tiempo eran como más los fans de siempre, pero después como que agarró mucho vuelo Mastodon. Y escucháis este tema y te vayas al tiro. Sí, pues, olvidáis todo. Lo que está sonando es Blood and Thunder. Por si acaso. De Mastodon. Sí. Vámonos con el siguiente. Vamos. Y son unos sequísimos, loco. Mire. Este es un temazo. Yo cuando vacilé, cuando era chico, vacilé mucho esta banda que es Dion 4 con el tema Círculo del Dion. Y bueno, en el último Agrofest que se hizo, que fue en la discoteca Mazú, se presentó Dion 4 después de muchos años y tocaron este tema y dejaron la patada, weón. La concha es su madre, weón. Fue un golpe tan bueno, weón. Hace 11 años que no se presentaba. 11, 12 años que no se presentaba Dion 4 y se presentó con tanta furia. Y, weón, este tema es pa' mucho. Tanta furia que mandaron corazones por Periscope. Sí, pues mucha furia. Pero mira, aquí viene una mejor. No hay nada mejor que perderse en el moch. Felipe. Ah, buena. Sí, bo, Dionisio, el señor de los vicios. Y lo entretenido de este tema es que empieza a mencionar muchos vicios, así como pasta base, cocaína, mestalina, cafeína, efedrina y crack. Pero vamos con el siguiente, ya que este es medio cortito. Uy, pero venía otro, pues. Esta wea es Non Servium. Yeah. Y yo los vacilé para el Pan Rock Festival. Y me acuerdo que para este tema, weón, soltaron como tres bengalas al toque. Buena. Y se hizo un moch culiado, pero monumental, así, weón. Aparte de que este tema lo tocan los Non Servium, que es una banda española, que se llama ACIB, que es All Cops Are Bastard. Ya. Ahí, cacho. En la mira. Uy, ¿sabes qué vuelve mal con En la mira? En próximo año. Bueno. Puta, ahora me van a wear más, Va a volver. Creo que con todo el elenco original. Sí. Maravilloso. Supongo, no Buena sé si noticia. Va a ser como un capítulo especial, como para cerrar todo, o una temporada, no sé, pero vuelven. Eso es lo importante. Maravilloso. El aplauso para Malcolm en la mira. Bueno, volviendo con este tema lo cantan con el Evaristo de La El Evaristo Moya. Moya. No, pues el Evaristo Moya, ¿o no? No está. Es Machoro. Evaristo Espina. Evaristo Espina. No. ¡Ese hombre! Nunca me dejan hablar tranquilo en esta weá, weá. ¡Cállate, huevonao! Siempre con el ataque, siempre, siempre ahí. No, Evaristo, ¿cuánto era? El Evaristo de la polla. ¿Cómo? O del gatillazo. De la polla. O del gatillazo. Que es una banda emblemática punky de España. Ah, de la polla Records. Sí, pues. Ah, que yo estaba pensando en otra cosa, pues, amigo. El Evaristo bueno para. La polla. El Evaristo bueno para la polla. No, bueno. Y este tema habla de mucha furia en contra de la policía. Que en realidad es como, puta, lo que siempre pasa. Fuck the police y toda la wea. Siempre, todo eso. Y en realidad es bastante agresivo y, puta, te da para hacer un moch monumental. Como ocurrió ahí en el Pan Rock Festival. Weón, tres bengalas a la vez, weón. Fue un momento crucial, weón. Fue como también cuando en Rammstein tocaron Feather Frey. Haciendo moch, un culiao puso una bengala ahí al medio. Mientras los culiados tenían todo el show de luces en el escenario, bueno. Uy, le quiero mandar un saludo a Álvaro Venegas, que se hizo la máscara de Fire Fry. ¿En serio? Sí, la wea con para tirar llamas, sí. Le faltaba el ¿cómo se llama? El fuego. No, tiene el fuego. La benzina. La wea que tira la benzina. Esa wea le falta instalarle, weón. Le está quedando filete. Buena. Eso. Saludos para él. Un saludo de fuegos. Un fogoso saludo. Ya. Ahora sí, ¿nos vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Hay siguiente, supongo. No hay siguiente. Pero sigue sonando el último. Sigue sonando ACIB de Non Servium. Oh. Ahí se viene el pianito bueno. Esto es bueno, te lo conozco. Me cago. Me cargo. Ahí. Ese me como que me sube un poco, sí. El ánimo. Es como más amigable. Sí. Es amigable. ¿De dónde habrá sacado ese piano? No sé. Es como buena onda, sí. Puta. Bueno, se acaba. Lo cortí. Ahí podía ser muchísimo. Claro. Oiga, el siguiente tema que se nos viene. ¿Sí? Es... ¿Cuál es el siguiente tema que se nos viene? Que es un tema que nos trajo nuestro querido DJ. ¿En serio? Sí. ¿Cuál sería este tema? Es de una banda que parece que no le gusta mucho, pero la encontró bueno este tema. ¿A tu hermana le gusta? No sé, pues bueno. Que es Slipknot. Es lindo. Es lindo. Con el tema Speed el, It el himno. Out. El himno. Es lindo. Con el tema Speed It Out, que técnicamente habla de que los weones mandan a la chucha, a los productores, wey, así, ¿cierto? Sí, que lo dijimos en el especial de el himno. El especial, no lo escuche porque creo que su así internet que... va a tener problemas cuando usted lo escuche. Se lo decimos ahora para que no lo escuche. Se lo decimos ahora de nuevo para sí, que no lo escuche. Oiga, ¿por qué tenemos tantos besitos hoy día, weón? Esto, weón, es puro spam, yo lo estoy Tengo bloqueando. Tengo miedo, weón. No, son puro spam. ¿Qué pasó con los escuchas reales, weón? No, ¿hasta no cuándo, weón? Hoy no hay. Por eso hay que tirarlo al medio al moche y matarlo. ¿Qué está pasando con Periscope? Se está metiendo puras cuentas de spam. Hola, soy Chile. Hola. Bueno, continuando este tema, la gracia que tiene. La gracia. La gracia que tiene es que en la mitad los weones paran, dejan la guitarra de Mike Thompson. ¿Sí? Sí. ¿Señor Thompson? Sonando mientras los weones les piden. Que todos se agachen. Ah, sí, pues. Y cuando dice. Bueno, se queda yo que te faca. Sí. What you gonna do? No sé. Llorar. Llorar. Hacerme bolita. Prácticamente yo creo que hay gente que hace eso. Claro. Pero. ¡Andás llorando, maricón! Cuando tienen a toda la gente agachada. Cuando el Wonder dice ¡get the fuck up! Todos los culiados se levantan y dejan la pura cagada, weón. Sí. Y eso ya ha pasado dos veces aquí en Chile, por lo menos, weón. Que fue un momento memorable. Yo creo que ahora deberíamos revivirlo al toque, weón. Ya me ya, voy a agachar, weón. Ya. Póngame la tula en la cara. Ya, me ya, voy a... Entonces, esto no, es... no, yo me refería a pongamos el tema. En la oreja. Sí. Ya. Esto es Slipknot. Spit It Out. Aquí. En un podcast más. Get the fucker. Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you had the tables turned. Cause in the interest of all involved, I got the problem solved. And the friends is guilty. And I'll get my dumb way of air to try and stop dropping off. You were dead from the get go, bit mouth butter. Jump a cock, stuck away, scared of me now. Then you're dumber than I thought. Always is and never was. Don't measure me to pierce and manicure. Stop telling me I'm slayer. Think I'm fair, you bullshit. Choose another, don't blow, jumping up the shit. Is another way to break through the noise. With a circle that has had to guide your bend. Gotta be that way if you want it. Sanity, literal, profanity, you bet. Yeah. volveremos después de este gran temazo de Slipknot, que era Spit It Out. Escúpelo. Escúpelo fuera. Escúpelo fuera. Hoy sí. Ya, ahora nos vamos rápidamente con los saludos para poder terminar luego esta cagada de podcast con un temazo. Les tenemos un temazo de Moch. Sí, po. Este es un buen temazo de Moch. Saludos a toda la gente que escucha. No, a don Felipe de Entre 7 y 9. Entre 7 y 9, podcast Felipe, hermano que tenemos ahí, que habla Felipe, de ñoñeses, de cómics y películas. Sí, ayer estuvimos hablando de Watchmen. Maravilloso. Alan Moore. El grande, Alan Moore. Y a la señorita Bárbara, que siempre nos escucha, y al señor Pablo. Maravilloso. Le bueno, pasé su queque, que al fin de... Ah, ya. No sé si se lo habrá comido, pero bueno. Esperemos. Bueno, yo continuando con los saludos. Spoiler que saludos. Y hoy día tengo un saludo especial para nuestro querido auditor en vivo, que es Don Largo. Un saludo muy especial para él. Y, bueno, obviamente... le voy a enviar saludos. Mire cómo lo huevea el DJ. Puso todo en silencio para huevear a nuestro audio escucha en vivo. Bueno, ya. Obviamente voy a enviar también un gran saludo a mi polola. Nuestra queridísima. My beautiful girlfriend, Lola. I miss you so much, honey, and ish little dish. Sí, también. Lo... Continúa. Comparto su sentimiento. Muy buena onda, su querida señorita. ¿Ah? Comparto su sentimiento, que todos la echamos de menos. Muy buena onda la su señorita. Sí, bueno, mira, ¿qué más le vamos a hacer? Cate. Ah, y también quiero mandar un saludo muy especial a que ya lo habíamos mencionado al principio, pero nunca está de más mencionarlo de nuevo. Don Francisco Cruzat, vocalista de Audio Psicótica, que estuvo con nosotros en el capítulo pasado. Si lo quiere escuchar, ya sabe, métase a Mixcloud y ahí puede encontrar el capítulo Audio Psicótica, donde puede escuchar todas las papitas de Audio Psicótica desde el comienzo, la inspiración y todo lo demás. Sí, pues. Cate Campo nos decía hola, saludos desde Colombia, nos dice Cate Campo. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Saludos desde Chile, saludos para Colombia. Saludos para Colombia. Ya. Y utilidad pública como siempre. Falta nuestro DJ. Ah, de veras, pues venga para acá, venga aquí, póngale. Póngale ahí. ¿Qué es eso, don Nico West? ¿Spam? Sí, spam. Rise on Sushi. Hoy día hemos tenido mucho spam. Nos ha mandado muchos besitos. Un gatito con... gente que no existe en Facebook. O sea, nos están troleando. Chao, oculta. Mandándonos spam para meternos a páginas porno. No nos interesa el spam. Mentirosos, igual te sirve. No, tengo porno en todo el internet, así que... Ah, sí, bueno, y le mando saludos como siempre a la China, a Xvideos también, no, ¿verdad? A la China, al Monca, que se viene el crossover, que va a ser, yo creo que va a ser Carlitos versus Monca. Oh, sí, suena bien, me gusta. Sí. Lo vamos a tratar de agendar para la próxima semana. Ya, y saludo aquí a Don Largo. La próxima semana en lejano, Y saludo aquí a Don Largo, que está apañando aquí como siempre. No, primera vez. Como primera vez, en realidad, como pero siempre. Es un joven bastante apañador. Muy bien, pues. Y ahora sí. Ahora sí. Lo que le tenía. Vámonos con esta cruzada que tenemos. Porque no solo de buena cerveza vive este podcast y de mucho hueveo, sino que también somos solidarios y estamos hace varias semanas ya con la cruzada Todos con Cote, que es para nuestra querida amiga María José de Los Ángeles Soto Rojas, quien... lleva sufriendo un cáncer hace más de 2 años. Y como usted sabe, estas enfermedades son bastante caras y necesitan cubrir costos de tratamiento, medicamentos, entre muchas cosas más. Entonces, en Facebook usted puede buscar el Todos con Cote, con K. El grupo donde se hacen rifas, se hacen eventos. Y donde en este momento se está vendiendo música. Y música chilena, que estas bandas chilenas se han puesto así de forma desinteresada con los discos que están ofreciendo. O sea, ellos regalaron los discos para esta organización. Sí, y usted me preguntará qué discos son. ¿Qué bandas son en realidad? Es Sinergia, Jepe y Patricio Cáceres. ¿Sinergia? ¿Con qué tenemos con Sinergia? Sinergia se puso con 4 DVDs, CD más DVD autografiado del Imperio de la Estupidez, que es un bastante buen material. Es un disco en vivo. Sí. Por lo que ellos sabían. Sí. Autografiado. Autografiado a 30,000 pesos cada uno. Jepe, ¿con qué se puso Jepe? Con 3 discos, el Jepe, Jepinto y Audiovisión. Jepinto es un muy buen disco, yo por lo menos es un disco que recomiendo para su colección. Y ese está a 10 lucas. Bueno. Esos 3 en realidad, están a 10 lucas cada uno. ¿Para qué comprarlo en una disquera si aquí lo podéis comprar para ayudar a una buena causa, de verdad? Y Patricio Cáceres. Tigre. El otro tigre. A 5,000 pesos autografiado. Así que ya sabe, usted tiene toda la música ahí, música nacional de buena calidad, disponible a buenos precios. Y qué mejor que apoyando una buena causa. Mire, qué maravilloso. Oiga, vámonos ahora con el más destructor tema de todos. Esta banda nunca la habíamos puesto en nuestro podcast. No, de hecho yo creo que nunca la habíamos pescado en realidad. Yo creo, sí. Pero hay que ponerle oreja porque está bastante power. Oiga, no, nos faltó un saludo rapidito. ¿Cuál? Sí, pues nos faltó un saludo a una persona que nos ha estado escuchando desde el principio, desde este podcast. Es nada más y nada menos que... Hey, esperemos que le haya llegado muy bien este saludo. No sé por qué siempre hay interrupciones. Hay... Yo estuve tratando de arreglarlo aquí en la mesa, pero no. No funcionó. No pasa. Pero él sabe quién es. Sí, ya. Él debe saber. Ahora vámonos con el tema de Exodus: Strike of the Beast. Oiga, parece que este tema es bastante demoledor. Se armó un muro de la muerte bastante grande en el backend del 2008, si no me equivoco. Buena. Así que vacílelo ahora y haga moch en su casa usted solito ahí. Nos vemos. Pégale a sus peluches. Nos vemos la próxima semana. No, a ella no. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que tenga una muy buena semana. Y disfruta el podcast. Chau, chau. Chau.